Radio Enlace 107.5. Toda la actualidad de Hortaleza ya está en internet, en www.hortalezaenred.org. Aquí comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Tardes, bienvenidos a Zona Oscura, que estamos desde Radio Enlace, en el 107.5 de la frecuencia modulada, o también un saludo a toda la gente que nos escucha desde internet, desde la página web, desde radioenlace.org. Un programa de radio que realizamos cada domingo, dedicado a la investigación musical y cultural que acontece en este país, sin olvidar referencias al mundo, bueno, europeo también, y norteamericano, y extranjero, latino también, abierto a toda clase de estilos, y que nos puedes escuchar o bien en directo los domingos a las 7 de la tarde, como bien sabes, o bien también a través de nuestros podcasts que vamos publicando en internet y las redes sociales. Por una parte tenemos el Twitter, que es la Zona Oscura RAD, luego el MySpace, la Zona Oscura Radio, el Facebook, ahí cambia, Edu Skinny, y luego la actualización que tenemos permanente y diaria, publicada semanalmente, que es la Zona Oscura Radio.blogspot.com. Así que comenzamos con cosas muy interesantes, como por ejemplo, algo que acontecerá aquí en Madrid, directamente, será hoy, a eso de las 10 de la noche, 10 y media, bueno, la gente está convocada a las 10, pero puede ser también que empiece el concierto a las 10 y media, en el Bar Calvario, en la calle Calvario número 6, en el metro de Antón Martín, estará presentando Gato Perro, su último trabajo recién sacado, que se titula Noches Alegres, Mañanas Tristes, y así suena Gato Perro. Perdido, lamiendo, lamiendo. Lamiendo tus piernas. Aquí está, sonaba Gato Perro, que estará hoy en el Bar Carvalho, en la calle Carvalho, número 6, en el metro de Antón Martín, o también metro de Tirso de Molina, y estará pues presentando este nuevo trabajo, que se titula Noches Alegres y Mañanas Tristes. Es su segundo trabajo para este vallisoletano afincado en Madrid. Segundo disco tras 3 años en silencio, bueno, tanto como en silencio no, 3 años componiendo, en este caso, y acudiendo también haciendo de vez en cuando algún concierto, muchas colaboraciones con gente, con grupos. Y ha sacado este disco, Rock en Castellano, actitud de chulería, desparpajo, toques de country, alguna ranchera también cabe, y ecos a los años 80, a Loquillo, a Calamaro, a José de Santiago, a Fito y los Fitipales también. Un discazo que lo podrás ver hoy a sobre las 10:30 de la noche, repetimos, en la zona oscura, en el Bar Carvalho, en la calle Carvalho número 6. Seguimos con más cosas, seguimos con más cosas dentro, más discos dentro de nuestra agenda musical. Investigando también por internet, nos damos cuenta de que en Barcelona hay un grupo que se llaman Monstruación y hacen cosas tan buenas como este Mienten, Mienten. La música de Monstruación con este Miente, Miente, actuado en directo el pasado sábado, ayer, justo 29 de marzo, en la sala de plataforma de Barcelona, único grupo en activo de la Barcelona punk de los 80. Desde sus comienzos juegan con la música introduciendo varios estilos, punk, hardcore, ska, reggae o metal, entre otros, aparte. Para ellos siempre fue más importante el mensaje que quieren dar en vez de la calidad de su estética, y ahora mismo lo forman pues Alfredo a la voz, Floreal a la guitarra y voz, Laca a guitarra y Alex al bajo y Víctor a batería. Este quinteto han hecho un parón en la grabación de su nuevo trabajo para dar este concierto el ayer junto a una joven banda que se llama Exilio y la presentaban así. Tenemos algo de Exilio también para daros a conocer. Y el tema que se titula Lobo. Ahí suena esta banda. El grupo Exilio, con este tema titulado Lobo. Pues bien, en 2005 fueron sus orígenes, pero no sería hasta en 2010 cuando empieza realmente a tomar forma el proyecto como Exilio, en plan serio. Su maqueta Brutal Punk ya llamó la atención con una compilación de hardcore, metal, punk, pero en 2012 sacan su primer trabajo, Días de Furia, fruto de 2 años de composición y a destacar el trabajo en la producción de Xavi Chorbi, Xavi Chorbi, batería de los Neraptaps y también de Eina. Una de las formaciones muy a tener en cuenta que tuvieron lugar ayer en ese concierto en la sala plataforma de Barcelona junto al grupo Monstruación. Seguimos con más cosas, seguimos porque si ayer hubo un concierto del cual estamos hablando de Monstruación y de este grupo de Exilio, los que hemos puesto aquí, esta semana, viernes 4 de abril,

La música de Los Conservantes Adulterados con este Bajadas de Anfetas. Recuerdazo con sabor añejo, como decíamos antes, grupo maldito donde los haya. La Bajada de Anfetas es uno de los mejores temas punk de la historia de este país. El grupo que llegaban desde Jaén. La prematura muerte de dos de los componentes del grupo impidió sacar a la luz el EP que estaba pendiente. Se ha editado este 12 pulgadas titulado Necrofilia, ya que a fecha de hoy todos los componentes están fallecidos. Acaban de reeditarlos en un vinilo como homenaje. Conservantes Adulterados, Bajada de Anfetas, es nuestro gran recuerdo dentro de la zona oscura. Continuamos con más cosas. Continuamos con secciones como la Agenda Cultural. La Zona Oscura, todos los domingos a las 7 en el 107.5 FM o en internet radioenlace.org. Bien, pues es una sección que siempre dedicamos a dar noticias particulares, peculiares, que supongo que, bueno, que serán muy difíciles de encontrar en cualquier medio informativo ya por su carácter reivindicativo. Por ejemplo, la que tenemos, miércoles día 2 de abril, concentración en Oviedo, extradición de todos los torturadores contra la impunidad de los crímenes de franquismo, lugar delante del Teatro Campoamor Ubiu, ahora a las 7 de la tarde, convoca CEACUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo. Y es que los días 3 y 10 de abril se van a celebrar en Madrid en vistas públicas en la Audiencia Nacional para resolver sobre la petición de extradición efectuada por la Justicia de la República Argentina que afecta al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar y el exinspector de policía Juan Antonio González Pacheco, alias Virgen Niño. Se trata en ambos casos de conocidos torturadores de la época franquista acusados de someter a malos tratos a numerosas personas que estuvieron bajo su custodia en uno u otro momento de la lucha contra la dictadura. Aunque cueste creerlo, la derecha española sigue sin condenar la dictadura franquista. Más cosas, sábado 5 de abril, manifestación en Madrid, utilización de los recursos públicos al 100%. El lugar de la manifestación será en la Puerta del Sol, en Cibeles, la Puerta del Sol que recorrerá lo que es Cibeles, Ministerio de Sanidad, y empezará a las 7 de la tarde. Convoca la organización la Privatización Mata. Para más información, laprivatizacionmata.org, una organización que está luchando tanto por la sanidad como por el agua, así como la educación gratuita. Seamos conscientes de lo que está pasando y acudamos todos a dicho evento. También, aparte de convocatorias, manifestaciones, también tenemos, por ejemplo, apartado dedicado un poco más al arte, como por ejemplo, apartado de películas. Película recomendada, Nymphomaniac. Llega la segunda parte y el broche final al más esperado acercamiento al cine porno, desde el punto de vista del cine de autor. A través de su director danés Von Traer, nos explica que su personaje Joy no es una adicta al sexo, sino una ninfómana. En su obra, el polémico director no para de soltárnoslo, la lujuria, el poder, el dolor y el placer, todos aquellos aspectos del día a día se usan aquí como metáfora para reivindicar la naturalidad y la ociosidad. Vive tu placer, tu dolor, tu lujuria y estate orgulloso de eso sin avergonzarte. A través del fetichismo, el castigo, el gusto por el dolor y la penitencia, nos embarcamos en un nuevo viaje de Joy, su protagonista. Y nos vamos con espacio de arte en cuanto a exposiciones. Y hablamos de la exposición de arte Un Banquete Cruel. ¿Por qué? ¿Por qué? por cuá, no sería en este caso. Continúa hasta el 18 de mayo dicha exposición en la Sala Goya del Círculo de Bellas Artes. Una exposición de la artista africana Ouka Lere plasma la violencia que sufren las mujeres en África Central. La muestra elabora distintos formatos, instalación, vídeo, fotografía. Conjuntamente, esta muestra recoge el testimonio en el apartado visual de Kadi Atsuba, periodista de Radio Okapi, la emisora de la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Su trabajo trata sobre la defensa de la libertad de expresión y por la denuncia de la violencia contra las mujeres y de la utilización de los niños como soldados. No todo en África es saltar vallas y cuántas personas se logran el salto desde Melilla. Hay cosas mucho más importantes que difundir sobre este gran continente. Black and white heart, black and white. Black and White Life, sonaban los Debut Devils, proyecto musical afincado en Madrid que llevan funcionando en torno a 5 años. Son bastantes, cada uno viene de una formación distinta, pero se han unificado para hacer un combo de rockabilly, surf, psychobilly, con influencias de los años 50, historias muy actuales. Y quién mejor que explicarnos todo esto que Joe Gabardo, que lo tenemos al teléfono. Buenas tardes, Joe, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, muchas gracias. De domingo. A vosotros. Yo creo que estamos todos iguales, ¿eh? En el mismo ring, por cierto. Oye, por cierto, yo, ¿quiénes sois Debut Devils? ¿Y cómo surge la historia de amor entre todos vosotros? Pues Debut Devils somos una formación de 5 personas, un quinteto, 2 guitarras, contrabajo, batería y voz. Somos Navarro, es el vocalista, Vicky Larruqui, batería, Diego de Kid, guitarra solista, Magic Manu, contrabajista, y yo, guitarra rítmica. Sí. Todos hacemos coritos y otras cosas y tal, pero vamos, ese es básicamente nuestro papel. ¿Os consideráis grupo de rockabilly? No, rockabilly es mucho decir, es como... Es como decir, dentro del folk, ¿hacéis música irlandesa de la isla de tal? No, sí. No, lo que hacemos es rock and roll, con una raíz muy marcada en el rockabilly, pero no hacemos rockabilly ortodoxo. Hay muchas ocasiones en las que se nos confunde, sí. Se nos tilda de rockabilly, pero lo que hacemos es... rock and roll de un espectro más amplio que el mero rockabilly, ¿eh? Sí, y cada uno proveníais de otras bandas, ¿no? Incluso algunos del género indie. ¿Ha sido muy difícil encajar el sonido que querías orientar al grupo desde un principio, entre todos? Lo cierto es que cada uno teníamos nuestras influencias distintas. Manu, el contrabajista, proviene del mundo del punk, el punk rock y el psychobilly, igual que Al, su influencia mayor viene del punk rock. Diego viene más del indie, del grunge. Le interesan mucho sonidos más jazzísticos, sí. Dentro del rock and roll. Y Vicky y yo, pues sí, venimos de una raíz un poco más rock and rollera del rocking de los 50. Incluso ambos tenemos una influencia importante de otras músicas de los 70, ¿no? Del sí. Punk rock, primigenio, los Clash, Ramones, etcétera. Uh-huh. Lo que ocurre es que todas estas influencias realmente tienen una base bastante o un débito bastante notable para con el rock primigenio, ¿no? Con el rock and roll, sí. Primario, sí. Con lo que hay influencias directas o de segunda generación, ¿no? Uh-huh. Y ese rock and roll primario de los años 50 fue un género maldito que se conocía como la música del diablo. La gente bailaba por las calles, encima de los coches, la forma de mover las caderas. ¿Sigue ese aire revolucionario para ti en pleno siglo XXI, pero readaptado a los tiempos que corren ahora? Sí, bueno, es cierto que en el momento en el que nace el rock and roll como hijo bastardo del rhythm and blues negro, y eso se llega a un público blanco, pues la sociedad bien pensante pone el grito en el cielo. Hoy día no deja de ser un género alternativo a la corriente mayoritaria. Es decir, el rock and roll se ha sumido en el underground de corrientes musicales que lo han sobrepasado por público, por comercialidad, en fin, por distintas razones, pero desde luego sigue siendo una bomba, sí. Absolutamente válida para el día del siglo XXI. Sí, yo, ¿y qué ha perdido el rock and roll de hoy que tuviera entonces? Buen día. Para ti. ¿Cómo no, lo ves, por no, ejemplo? No sé, quizá, rock and roll que se hace hoy. Sí, quizás el primitivismo espontáneo, Es decir, hoy tenemos una esa referencia de esos años, de esos años 50, en los que podemos ver auténticos punk rockers, sí, sin que lo fueran, sí, ¿no? Hazel Atkins y, en fin, incluso Johnny Barnett, Jim Vincent eran auténticos diablos. Sí. Y ellos no tuvieron referencia de esa otra generación anterior o sonidos anteriores en los que basarse, salvo el rhythm and blues negro, ¿no? Y el country blanco, etcétera, tal, pero en cuanto a brutalidad directa del sonido de la juventud y tal, no la tenía. Y eso sí que es, sí, una cosa que ellos mismos crearon. Sí. Nosotros sí que nos basamos en, sí, en esos modelos que desarrollaron en los 50. ¿Sigue siendo un género muy castigado aquí en España? Bueno, cada vez menos por la cantidad de grupos que nos dedicamos al rock and roll. Sí. Cada vez hay más grupos, hay muchos más grupos que en, sí, que en los años 80, sí, que fue el momento de explosión del rock and roll, del pop, en fin, de multitud de grupos trabajando en castellano en España. Hay muchos más grupos, pero los canales de distribución y de comercialización y tal son infinitamente más pequeños, con lo que el target se ha hecho mucho más diminuto. Sí. Pero sí, por la gente sí que, o sea, por las bandas sí que hay bandas y los ves en cualquier local de ensayo. Vamos a escuchar un tema que se titula The First in Line. Cuéntanos un poco de qué va esto. Como lo sacaste, sí, por ejemplo, la letra, ¿tú destacarías de ahí que te guste? Dinos. First in Line es una reivindicación contra lo establecido. El extrañarse o incluso oponerse a lo que se dicta desde un púlpito marcando estilo, ¿no? viene a ser eso. El nacimiento del tema fue un suceso determinado con unas personas determinadas, pero es una reivindicación de la individualidad y del sentir de uno mismo en contra de la corriente popular. As fast as my feet could ignite, I was warm outside. I know the world's here. Say that I'm frail, 'cause she wears my ring. Wow! Seems like as I walk out, I lost my way after time. Like a blast from the past, as fast as my feet for the night. Alright, I was one bastard, I know the words you'll ever find. So listen to me, baby, I'm not the best in life, but I'm the first in line, you know the first inside. We'll be right back. The First in Line. Pues aquí estaban los Blue Devils y seguimos con Joe Gabardo del grupo. Estamos presentando su primer EP, Mala Suerte. Por cierto, Joe, ¿cómo se siente uno al tener un nuevo trabajo en sus manos? Pues con mucho gustito. Sí. Como un hijo, ¿no? Sobre todo por lo que ha costado, sí. Son 2 años de trabajo, componiendo y creando, ensayando, tocando fuera, presentando temas, y luego a la hora de editarlo, pues bueno, sabes que eso ha sido producto de una coproducción entre nosotros y los fans y seguidores que han querido participar en la campaña de crowdfunding, uh-huh. Al no tener sello detrás ni apoyo económico de... Sí. De ningún tipo, pues lo que nos toca es la autoproducción. Yo creo que casi súper orgulloso y muy contento. El 80% de los grupos, o el 90%, ¿no? Yo creo ya ahora mismo están ya por esta temática, ¿no? De autoproducción. Por cierto... Bueno, hay todavía sellos que apuestan por grupos que tienen alguna posibilidad de ir editando pequeñas cosas y nada, pero por lo demás sí es cierto que el crowdfunding está funcionando, además en todos los estilos y a todos los niveles. Sí. Joe, analizando el trabajo, nos llama la atención que dentro de las letras, que están todas en inglés, tenéis dos temas titulados en castellano: Inferno, Corazón Loco, y aparte del nombre del trabajo, Mala Suerte. ¿Ha supuesto mucha problemática en el grupo cambiar la forma de componer, o cómo ha sido la reacción de los seguidores, ¿no? Cambiar el idioma. Realmente todos los temas son en inglés. Incluso Corazón Loco, sí, es un tema en inglés, vale, que tiene el nombre en castellano y dentro se canta en inglés, en francés, en alemán, sí, y en castellano. Pero no supone un cambio de idioma. Uh-huh. De momento lo que nos sale es componer en inglés. No... ¿Por qué habéis decidido, por ejemplo, esta composición en inglés, titularla en castellano, ¿no? También llama la atención un poco, ¿no? Cuando están todos ya en inglés. Sí, la verdad es que Corazón Loco es particular, es un tema particular. Sí. Y se debía llamar Corazón Loco, el nombre del... No Crazy Heart o tal. Sí. El nombre el título del disco ocurre lo mismo. Realmente... surgió a raíz de un tema del título de un tema que dejamos fuera de la selección para el disco final. Uh-huh. Pero sí nos cuadraba muy bien con todo el aire del disco, el nombre Mala Suerte en castellano, sí, no en inglés Bad Luck, y dijimos adelante, claro que sí. Uh-huh. Mala Suerte. No tenemos una idea de componer en inglés o en castellano, simplemente dejamos que fluya. Sí. Lo que ocurre que es como ha fluido así, sí, componiendo en inglés, ¿no? ¿Mala suerte para un grupo que quiere vivir de la música en esos tiempos? ¿Qué quiere que salga? Mala suerte, sí. Decía el fallecido Copini, aquello de malos tiempos para el lírica, y sigue siendo verdad. Sí. Para vivir de la música... Tienes que entrar en otra liga. Nosotros estamos en otra división, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos en tercera regional. Sí. Y formamos parte del auténtico underground alternativo, sí, de hoy día, el rock and roll. Uh-huh. Y no, difícil es, se queda corto. Sí. Joe, ¿y la electrónica ha hecho mucho daño a la música y al músico hoy en día? Aparte de favorecer la forma de componer, lo que es ya que te ven todo hecho frito y migado, ¿no? Apretar un botón, que suene. Parece que ahora mismo cualquiera que se ponga frente a un PC o un ordenador y tenga un pequeño mini estudio en casa, puede dedicarse a ser músico, ¿no? Realmente. Bueno, quiero decir, las cosas caen por su propio peso. El trabajar en un home studio en casa puede beneficiar o ir en ayuda de la dinámica del grupo o de tu trabajo como solista o lo que sea, pero al final lo que interesa son buenos temas, buenas canciones, sí, buenas letras, buenas melodías, en fin, que conecten y que digan algo. No, en fin, temas comerciales que lo único que repiten es un estribillo machacón o lo que sea, ¿no? Sí. No quiero entrar ni a dilapidar el... Sí, por supuesto. Ese tipo de música comercial o la electrónica tal, que realmente no me interesan, pero sí concibo que toda la tecnología puede estar a tu favor si la tomas como tal, no como una referencia de final, sino como un medio. Sí, sí, como una especie para mejorar lo que ya sabe uno, ¿no? Como un añadido. Sí, sí, sin duda. O sea, sí. En lugar de hacerlo... como antes, con un casete y al aire un micrófono, o sin micrófono siquiera, y grabar unas demos, pues ahí lo tienes todo perfecto con los cubases y las Pro Tools y las historias de estas, y puedes tener un tema finalizado en tu casa por ti mismo, pero no es ni mucho menos como el trabajo de toda una banda perfilando un tema, etcétera. Si te ayuda, me parece estupendo. Otra cosa es lo que decíamos, la calidad cae por su propio peso. Sí. Vamos a escuchar un tema, Joe, que se titula Dark Country. Cuéntanos un poco, ¿de qué va? Pues Dark Country es un tema que compuso Al en una etapa en la que le dio por irse a estos paisajes de Arizona y Nuevo México y demás, y de ahí salió Dark Country y otro tema de Balados de Cheaters, que es todavía más, no es country, ya es western, ¿no? Y son historias de gente truculenta en situaciones límite. Escuchamos el tema Dark Country y seguimos con Joe Gabardo de los Blue Devil. Por cierto, que estamos presentando pues este EP titulado Mala Suerte, de cara a ese concierto de la Sala Tabú el jueves 3 de abril ¿Cómo será? ¿Cómo será este concierto, Joe? ¿Qué, pues, ¿qué hiciste preparada? No de rock and roll, ¿no? ¿Sexo? ¿Fiesta? Bueno, decir rock and roll es decir, pues eso, sí. Fiesta y ya las edades que tenemos, digamos, desparramos controlado, sí. comillas, sí. Y pues nada, tomar una copa, estar con los amigos y pasar un buen rato. Uh-huh. Escuchar lo que vamos a presentar, habrá alguna sorpresilla, sí. Alguna colaboración, en fin, interesante. Uh-huh. Recordar, el jueves 3 de abril, en la Sala Tabú a las 10 de la noche. Sí. ¿Conoces la Sala Tabú o es la primera vez que tocáis ahí? Tocamos por primera vez en la Tabú, sí. Sí, sí, sí. La opción fue presentar en una sala céntrica, ya que es un jueves y a un horario relativamente decente para volver a casa pronto. Sí. Y trabajar el viernes, claro, es lógico. Sí. Y luego ya, pues para finalizar yo la entrevista, que siempre hacemos a todo aquel que pasa por este programa, por los micrófonos, en este caso, yo, Debut de Beers, este programa se llama La Zona Oscura. ¿Cuál es la zona oscura de Debut de Beers? Hay varias. No una, sí. Sino muchas. No, cada uno, cada bueno. Cada persona, ya no solamente el grupo, sino cada persona tenemos nuestro yin y yang, ¿no? Que es precisamente de lo que habla Black and White Lies, del primer tema del disco, que todos podemos ser tan buenos como queramos y al mismo tiempo tan malos como nos salga. Sí. Y todos tenemos nuestras taras, nuestras zonas oscuras, sea en lo personal, sea en lo filosófico, religioso, o lo que quieras, ¿no? Es así, es cierto. Joe, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos durante esta media hora. Y recordamos, antes de finalizar todo esto, que jueves 3 de abril, Sala Tabú. ¿A eso a qué hora más o menos empezará el concierto? Sobre las 10 de la noche. Ahí estaréis presentando este último trabajo titulado Más Suerte. Y bueno, pues estamos ahí. Y bueno, también la gente, recordad también que aquellos que os quieran seguir vuestros pasos, tenéis también una página de internet, ¿no? Que vais publicando por paso, conciertos y publicaciones. Nuestra página web, ahí tenéis toda la información, www.debudevils.com, con enlaces al Facebook, a YouTube, a Bandcamp, en fin, todas las plataformas digitales y actualizaciones de conciertos y demás. Perfecto, Joe. Pues muchísimas gracias por todo. Un saludo. Muchas gracias a ti de nuevo, Eduardo. Muchas gracias. Hasta luego. Farewell, corazón loco. Oh, what have you, my rock and roll heart? Out feels and corazón. Close the time to say goodbye. Always looking to life, deep in my heart. Keep on rocking forever in my crazy y nosotros nos despedimos. Recuerda que tienes una cita semanal con Corazón Oscura y nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego, sed puntuales. Pasamos esta. Adiós. En la zona oscura no conozco a nadie. Cruzo la calle oscura, es trabajoso respirar.